Bueno, mira, esto fue una idea, digamos, que surgió de varios compañeros del observatorio. Creo que el título lo manifiesta bastante contundentemente. O sea, el Banco Central es el manejo del Banco Central desde la red de la dictadura militar, que dio el poder de una reforma financiera y la libertad de todos los instrumentos monetarios para poder fugar los capitales. Es el corazón de donde se ha producido todos los saqueos que llevaron a la Argentina al estado actual, digamos, desde fuga de capitales, estatización de las empresas públicas, de deudas de privadas, como el caso de la de Macri y demás. Entonces, nos pareció que en un día tan especial como es el 22 de mayo, con la historia del pueblo, se produjo el cabildo abierto previo al 25 de mayo, nos autoconvocamos como pueblo, después de más de dos siglos, y con la consigna, el pueblo ya sabe de qué se trata, o sea, se trata del saqueo. Y el lugar de donde se gestiona el saqueo, más allá de los cambios políticos y demás, es el Banco Central.